que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El Festival de Olmué tendrá medidas de seguridad adicionales. La edición 2020 del evento no será cualquiera, porque marca el inicio de los espectáculos masivos luego del estallido social. Debido a eso, tomarán medidas extra pensando en la seguridad de los asistentes. La fiesta se llevará a cabo entre el jueves 16 y el domingo 19 de enero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.